Los Inolvidables, con Óscar López, FLM Radio. Hola a todos amigos y amigas de FLM Radio, bienvenidos un día más a un programa de Los Inolvidables. Os habla Óscar López y en esta ocasión vamos a dedicar este programa a un auténtico mito de la música nacional, Tino Casal. Bueno, pues Tino Casal fue un cantante y compositor español de música pop dentro de las corrientes techno y new romantic. Desarrolló también otras facetas como productor, pintor y escultor. Tino Casal fue una figura clave en la movida madrileña, en la que destacó por sus audacias musicales, barroquismo visual y estética glam. Tino Casal comenzó su carrera musical a los 13 años en un grupo llamado Los Zafiros Negros, para pasar a formar parte de la banda asturiana Los Archiduques en el año 1967, grupo con el cual grabó 3 singles. Al poco tiempo, Tino Casal se fue a vivir a Londres para comenzar otra de sus facetas, la pintura. Allí tuvo su primer contacto con la corriente glam rock liderada por David Bowie. En 1977, Tino Casal regresa a España y participa en diferentes festivales musicales, entre ellos el Festival de Benidorm en 1978, donde queda segundo a pesar de ganar varios galardones como mejor cantante joven o mejor compositor musical. Champú, aún, te huevo. aguja con tacón de aguja. Aliada de Lucifer. Cuentan que era estrella, pero la botella acabó con ella hasta hacerla enloquecer. Stop me, hada, estrella invitada, víctima del desamor. Sube al coche, oh, reina de la noche. Tras romper con su sello, Tino Casal vuelve a volcarse en la pintura hasta que en 1980 regresa a la música produciendo grupos como Goma de Mascar o el primer grupo de heavy metal en España, Opus. En 1981 firma un contrato con la discográfica EMI y obtiene mayor libertad a la hora de trabajar, por lo cual retoma su carrera como cantante. En este mismo año es cuando publica su primer disco en solitario, Neo Casal. Por otro lado, continuó su trabajo como productor con grupos como Video u Obús y colaboró con artistas como Pedro Almodóvar, al que financió parte de sus películas, Pepi, Lucy y Bom y Otras chicas del montón, y Laberinto de pasiones. En 1983 publica Etiqueta Negra, con el que Tino Casal se consolida como cantante con éxitos como el que suena, Embrujada o Póker para un perdedor. Un año después, en 1984, lanza Hielo Rojo, del que se extrae el sencillo Pánico en el Edén, tema que obtuvo enorme resonancia por su uso en las transmisiones televisivas de la Vuelta Ciclista a España. Casal continúa realizando actuaciones y colaboraciones hasta que en 1985 sufre un esguince en medio de una gira. Desoyendo los consejos médicos, prosigue con su gira durante 2 meses más, automedicándose con antiinflamatorios y analgésicos, hasta que tiene que ser hospitalizado al borde de la muerte por causa de una necrosis. La larga convalecencia lo obligó a permanecer en una silla de ruedas durante varios meses. En 1987, Tino Casal regresa con Lágrimas de Cocodrilo, producido por Julián Ruiz, el cual contiene su mayor éxito, la versión de Eloís, que llegó a ser número uno en los 40 principales y se convirtió en uno de sus temas más emblemáticos. En octubre de 1989 lanzó su último disco, compuesto por versiones revisadas de temas de los 70. Tras este lanzamiento, Tino Casal se dedicó en sus últimos años a la pintura y la escultura, además de colaborar con otros artistas. Tino Casal falleció el 22 de septiembre de 1991 a los 41 años a causa de un accidente de tráfico en Madrid. Iba de copiloto en un Opel Corsa cuando este, por exceso de velocidad, chocó contra una farola de la M500 a la altura del Puente de los Franceses, siendo Tino Casal la única víctima mortal al no llevar puesto el cinturón de seguridad. Falleció cuando era trasladado al hospital por el helicóptero sanitario que acudió en su auxilio. El informe médico determinó su muerte como rotura del músculo cardíaco causada por una de sus costillas. No sé. Me ocultas algo, tu doble riesgo correr, me lo perderé. Bueno, amigos y amigas de FLM Radio, hasta aquí ha llegado este programa de Los Inolvidables dedicado a Tino Casal, una figura emblemática, polifacética y muy, bueno, ¿cómo deciros la palabra? Ahora mismo no me sale. Peculiar, como dice Joaquín, y también polémico. Polémico por su ambigüedad sexual, por su forma de vestir, por, no sé, un poco por todo, ¿no? Lo que sí que fue un, bueno, pues un, qué deciros, un crack, un, bueno, un buen músico y un, y todo lo que se propuso lo hacía bastante bien. Así que bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Un saludo y hasta la próxima. FLM Radio, la voz sin barreras. FLM Radio. FLM Radio. La voz sin barreras.